desarrollo, qué linda palabra desarrollo hoy, ¿no? Hablamos de Manuel Troncoso. Está jugando un rol importante en lo que es el armado político electoral para Juntos por el Cambio. Manuel, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día, Pablo. ¿Cómo estás, hermano? Saludos a vos, a la audiencia y a todo tu equipo. Ahí está. Bueno, Manuel, un gustazo tenerte. Y bueno, para empezar a analizar la coyuntura que se está viviendo hoy, está bueno para después meternos de lleno en lo que es la cuestión electoral. Manuel, ¿cómo estás viendo? ¿Una Argentina compleja, complicada o no? Yo, la verdad, Pablo, que estoy viendo en Argentina en un proceso de combustión, digamos, ¿no? Y de profunda decadencia. La verdad que muy preocupado porque, y acá hay un principio filosófico bastante interesante, ¿no? Cuando hablamos de crisis o de una Argentina en crisis, cuando se habla con esa palabra sabemos que las crisis son temporales. Tienen comienzo y un final. Pero estamos viviendo una Argentina en decadencia y la decadencia no tiene fondo. Siempre se puede ser un poco más decadente. Y esa es la complejidad que estamos atravesando. Una Argentina en constante deterioro, con un gobierno nacional alejado cada vez más de la realidad de la gente. Un ministro de Economía que fue presentado básicamente como un superministro cuando fue ungido, que no ha traído más que super problemas, el superministro, que no ha resuelto ninguna de las cosas esenciales para sacar adelante esta Argentina. La inflación no solamente no ha menguado, sino que crece permanentemente. Estamos hablando de inflación de dos dígitos mensuales, con 130-140% interanual. Estamos hablando de un dólar descontrolado, que no genera previsibilidad para nadie. Un proceso en ascenso constante de informalidad laboral, con trabajadores menguados en sus derechos, con empresarios pequeños y medianos que no tienen una política de protección, con pequeñas y medianas empresas que están cerrando, fundiendo, bajando la persiana. El contexto es terrible. Y un gobierno nacional que muy por el contrario de intentar hacerse cargo, que hablaría bien, ¿no? Al menos hacerse cargo, en lugar de hacer eso, de mirar a la gente, de gobernar de frente a la gente, gobierna con de espaldas a la gente. Y solo parece tan interesado en si Cristina, qué dice Cristina, si se anuncia por carta o no, si el presidente está desaparecido. Fíjate, todo lo que los últimos días la noticia fue Cristina, nadie habla del presidente, es un presidente ausente. Bueno, después con una Cristina Fernández de Kirchner, que todos sabemos lo que es, ¿no? Que habla de que no quiere ser mascota del poder, pero yo me río, ¿no? ¿Quién viene siendo poder en Argentina hace 30, 40 años, ¿no? Sino ellos, desde Río Gallegos, Santa Cruz y Argentina. Ahí está. Bueno, tuviste un encuentro con la gente en el local de Evolución, con la gente que integra hoy Juntos por el Cambio, y fuiste muy crítico de esto. Pero, Manuel, te quiero preguntar, ¿no? La gente también te devuelve, vos hiciste un análisis ahora de la Argentina, la gente te está devolviendo, hace esa lectura, vemos que hay una gente un poco alejada de toda la política, o enojada, o defraudada, o frustrada. ¿Qué te estás encontrando con el vecino, no? Sé que recorres, sé que andás, sé que estás hablando con el vecino. ¿Qué te estás encontrando, Manuel? No, yo lo que veo, Pablo, y a fuerza de ser sincero, está muy buena tu pregunta, porque el hastío de la gente es general, digamos, ¿no? Es general y es un hastío con la política y es un hastío con la representatividad que la política tiene sobre sus hombros. Yo creo que hay una deuda que hemos generado y creo que es bueno que todos nos hagamos cargo, ¿no? Porque yo creo que en gran mayoría, y sobre todo en nuestra provincia, el responsable es el peronismo, en Concordia ni hablar, ¿no? Eternos años de gobierno justicialista que como resultado trajeron la ciudad más pobre de Argentina, increíble, y se sacan pecho hablando de la capital del peronismo, debería haber vergüenza. Pero yo creo que nosotros, yo fui funcionario nacional del gobierno de Macri, nosotros algún índice, algún grado de defraudación hemos generado, ¿no? Porque de hecho, a las pruebas me remito, es empírico, cuando uh-huh. pudieron habernos reelecto, cuando podíamos haber sido reelectos, no lo fuimos, digamos. Uh-huh. Creo que hubo un pequeño castigo, creo que hicimos muchísimas cosas muy buenas, muchísimas cosas estructurales muy buenas, ¿eh? Uh-huh. Pero la víscera más sensible del pueblo es el bolsillo. Sí. No, no. La ladera, dicen algunos, ¿no? Exactamente. Y creo que ahí, y después creo que perdimos un poco de cercanía con la gente, perdimos un poco el mano a mano, ese contacto que tiene que tener la dirigencia, ¿no? Y que gira en torno a la sensibilidad social, creo que lo perdimos, pero creo que fuimos un gobierno muy serio, que habló de reformas estructurales que tiene que tener la Argentina, que nadie se animó a hablar, y creo que allanamos un camino, pero se nos fue por eso. Uh-huh. Creo que la gente sigue teniendo una cuota de crédito en relación a nuestro espacio, a Juntos, y creo, Pablo, que nos va a volver a dar un voto de confianza, y creo que esta vez vamos a estar a la altura de las circunstancias, porque venimos de una experiencia de gobierno, no va a ser una primera vez, vamos a volver consolidados y preparados para afrontar los desafíos que la Argentina de la hora nos requiere. Uh-huh. Pero ya hay que trabajar con esfuerzo y entender, tenemos que entender los políticos, Pablo, que no es como antes, me parece, ¿no? Que un gobierno asumía con un capital político enorme y ese capital político le sobraba uh-huh. o le duraba. Ahora la gente te presta el voto de confianza un rato y después te lo saca, uh-huh. porque sí, está cansada sí, sí. la gente. Nosotros lo entendemos y la dirigencia lo tiene que entender. Por eso es clave ser rápidos en algunas cuestiones y administrar esa confianza que la gente nos da y no defraudarnos. Uh-huh. Ahí está, buen análisis. Manuel, te pregunto, ¿cómo estás viendo este escenario electoral y si marca diferencia con otros escenarios electorales anteriores, teniendo en cuenta este análisis que hiciste, ¿no? Obviamente hay una situación crítica del país en lo económico, pero también en lo social, pero el escenario parece diferente, ¿no? Aparece una tercera fuerza, obviamente este alejamiento de la gente, me parece que está bueno lo que dijiste. Hay un escenario diferente, esta gran avenida del medio mucho más amplia, sin un voto cautivo, de un espacio político. ¿Va por ahí el análisis, Manuel? Yo creo que como consecuencia, Pablo, inmediata de estas crisis, digamos, de sistema de partidos, ¿no? Puede haber pasado de alguna manera con Estados Unidos, con Trump, que si en Trump viene el republicanismo, uh-huh. es un republicanismo antisistema. Pasó con Bolsonaro en Brasil, tal cual. Uh-huh. Pasó con Vox en España, uh-huh. que amagó pero no llegó al poder. Cuando surgen fragilidades o fisuras o grietas en el sistema, suelen surgir o emerger populismos de izquierda o de uh-huh. derecha, en este caso podemos hablar de Mireille, uh-huh. Que saben capitalizar, digamos, las debilidades del sistema y la falta de confianza de la gente sobre el sistema, entonces con un discurso muy muy muy precario, ¿no? Uh-huh. Me parece precario el discurso, ¿no? La casta de políticos son todos culpables, ¿verdad? Y la verdad que las únicas soluciones viables que se pueden encontrar para sacar adelante un país, un pozo, una provincia, un municipio, es a través de la política, digamos. Uh-huh. Es un oximorón denunciar a los políticos desde la política, digamos, no tiene sentido. Uh-huh. Pero sí creo que permite la emergencia de tipos de fuerzas como esta, que sacuden un poquito el tablero electoral, pero yo creo que la gente no vota desde el miedo, desde el terror. La gente vota desde la confianza, la fe y la esperanza de que se puede salir adelante y que se sale adelante con racionalidad, Pablo, no con locuras. Se sale adelante con racionalidad. Y una cosa es hacer campaña a los gritos, acusando, denunciando, tratando discursos grandilocuentes, efervescentes, agresivos, y otra cosa muy distinta es gobernar. No todos los que están preparados para hacer discursos a los gritos están preparados para gobernar. Uh-huh. La gobernanza es un arte, y en Argentina sobre todo requiere de grandes acuerdos. Y eso la gente lo entiende. Si la dirigencia política en Argentina no está capacitada para hacer acuerdos o no entiende de nada al respecto, creo que la crisis se va a seguir profundizando. Argentina no puede ser gobernada sin acuerdos. Valo, está demostrado leyendo la historia de Argentina. No se puede. No se puede, hay problemas tan complejos en Argentina que algunas cosas necesitan ser acordadas entre los partidos políticos para salir de la de esta decadencia. Si no, no es imposible de salir. Manuel, y en ese sentido, ¿no? Porque te lo traigo a Concordia, particularmente, hay un escenario también que se habla de paridad. ¿Cómo estás viendo Juntos por el Cambio, con los nombres propios lanzados, vos jugando un papel importante, el MIR instalándose fuertemente en Concordia, que me parece que te tiene que poner contento esto? ¿Cómo estás viendo el frente Juntos por el Cambio hoy en la ciudad de Concordia? Repito, con nombres propios ya marcando que van a competir, si bien falta obviamente y puede haber acuerdos, pero ¿cómo estás viendo todo, Manuel? En primer lugar, Pablo, el fenómeno de Concordia lo veo con bastante orgullo. En primer lugar, sin dudas, desde mi partido, que es el MIR, hemos crecido un montón, hemos instalado un partido, hemos instalado de alguna manera un sello distintivo y característico, tenemos un núcleo de militancia muy comprometida, enormes equipos técnicos, y un precandidato y un dirigente como Guillermo Marconi, que para mí es un orgullo por sus características personales y por su formación, y además es mi amigo, lo conozco muy bien, y es un orgullo cómo se ha instalado y ha crecido en Concordia. Y eso en la quintita de mi partido, digamos, pero en la general, como en lo que a mí me toca como hombre de Rogelio, como parte de su equipo, veo que el crecimiento es enorme y tenemos buenos precandidatos, muy buenos. Tenemos Eduardo Cristina, es un hombre que suena muy bien. Francisco Ascue es un chico que estaba de fiscal administrando justicia y decidió de alguna manera dar un paso hacia adelante y decir, bueno, tengo un compromiso con la política y lo asumo y desde acá se pueden cambiar las cosas. Marcelo López es un dirigente que viene hace muchísimos años en la UCR de Concordia, que tiene su equipo, su visión, su proyecto político. El caso de Eduardo Caminal, quería hablar, que también me une una amistad, y que empezó con el PRO hace muchísimos años en Concordia y lo logró instalar de una manera enorme, él y su equipo. Creo que es un lujo, creo que es un lujo que en ciudades donde rige un sistema tan monótono de hacer política, ¿no? Que es el que administra el peronismo, donde se van pasando la posta entre dirigentes, pero la ciudad sigue igual o cada vez peor, porque también hay que decirlo. Nadie se hace cargo, no escuché a nadie hacerse cargo de cómo está Concordia, nadie, pero nadie. Manuel, y acá te hago un paréntesis, porque viste que empiezan a haber voces del peronismo que empiezan a seducirse con la postura de Juntos por el Cambio. Te lo digo porque llega al programa. ¿Lo estás sintiendo a esto? Algunas columnas del peronismo, por lo menos generando contactos. Primero te pregunto si esto es real, si es así este escenario, porque la verdad que ahí sería un fuerte frente importante, ¿o no? Pero es que, Pablo, yo vengo del peronismo. Digamos, ahí o sea, está bueno. A ver, repasemos un poco cuál es la principal bandera del peronismo, ¿no? Por lo menos desde las políticas de cara a la gente. La justicia social, la movilidad social ascendente, la distribución de las riquezas, la participación de los trabajadores de manera ascendente en las riquezas, en el Producto Bruto. Después, bueno, tiene otra bandera, no soberanía política, independencia económica, pero digo, todas esas banderas del peronismo que hacen a la dignidad de las personas, a la dignidad del trabajador, a la defensa de los derechos del trabajador, son banderas que la dirigencia partidaria del PJ en Concordia y en la provincia de Entre Ríos se las ha pasado por ya sabe dónde. Porque insisto, Y la verdad que es muy claro, ¿no? Vienen a hablar de peronismo y de justicia social y de compañeros y de nacional y popular, y el resultado de todo eso es una ciudad con 55% de pobres, 60% de niños pobres. Pablo, ¿qué peronista de verdad? No hablo de un peronista que esté en el partido atado por un conchavo, por un carrito. ¿Qué peronista de verdad que tiene corazón, que tiene sensibilidad, que le hierve la sangre a la injusticia, ¿no? Esto de que decía Evita Perón, donde hay una necesidad nace un derecho. ¿Qué peronista sensato que siente todo esto puede darle un boleto de confianza a esta gente? Manuel, aparte esta ecuación, ¿no? Que vos estás diciendo, 55% de pobreza, 3,6% de desocupación, uno dice qué bajo, pero en algo estamos fallando, ¿no? La gente está cobrando muy mal, hay ahí una cuestión a arreglar y me parece que el Estado tendría que jugar un papel decisivo en esto, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Pablo? Que estamos hablando de gente que no vaya al supermercado a hacer las compras. Ahí está. Digamos, esto no es joda. Esto no es joda. ¿Cuántas veces ves a un político, digamos, del oficialismo en Concordia, en Entre Ríos, haciendo la cola en el supermercado, en la verdulería, comprando frutas y verduras, buscando a los chicos a la escuela, caminando por ahí, llevando a los chicos al cine? Los que venimos de abajo y tenemos que hacer todas esas cosas, y nos ocupamos de nuestra familia, y pateamos la calle, y no nos queda otra que hacer las compras porque no tenemos quien nos haga las compras, y está bien que el político vaya al supermercado para que no se disocie de la realidad, porque cuando hacemos un asadito, vamos a la carnicería y vemos lo caro que está el asado. Pero esta gente no hace cosas de gente común, Pablo, porque son el poder, porque están acostumbrados de alguna manera a que alguien les facilite las cosas, porque no necesitan y salir con la calculadora a buscar precios porque la tienen, digamos. Entonces, cuando se cae en ese lugar de aburguesamiento, hay que dar un paso al costado, ¿no? Se pierde la sensibilidad en eso, ¿no? Viste que el otro día me llegó una frase que me impactó, dice, no tienen sol en los brazos, en el brazo izquierdo que va al lado de la puerta, porque no salen a recorrer los barrios. Así me dijeron y me sorprendió el comentario. Manuel, te hago una pregunta en esto que yo te pregunté hoy, si ves un escenario diferente en la provincia. Yo no quiero ser despectivo con nombres propios, pero te voy a decir, ¿qué diferencia encontrás que hoy la figura a nivel provincial sea justamente Rogelio Frigerio? Estuvo Alfredo De Angelis, y por eso te digo, no quiero ser despectivo, estuvo Attilio Benedetti, dirigentes políticos importantes obviamente en la provincia, pero hoy quien encabeza en la provincia de Entre Ríos es justamente Rogelio Frigerio, y muchos marcan esa diferencia, por eso te lo pregunto, Manuel. Bueno, en primer lugar, creo como característica fundamental, todos los que tengo la suerte y el orgullo de trabajar hace bastantes años con Rogelio, que en primer lugar es una persona que no desestima el diálogo con nadie, ¿no? Cree en el diálogo fundamentalmente como motor de la política. Y ayer justo decía en una nota, dialogar no es charlar, no es decir dos cosas, y dialogar es ponerse en el cuero del otro y tratar de interpretar qué es lo que el otro necesita, y después ponerse en una posición de escucha activa y estar permeable a lo que el otro quiere decirnos, ¿no? Ser receptivo. El diálogo es inteligente y es atravesar al otro y dejarme atravesar. Rogelio entiende con inteligencia esta herramienta que es el diálogo como motor de acumulación política, que esto no es menor, en primer lugar. Segundo, tiene claro, un norte claro. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué queremos hacer con Entre Ríos? ¿Queremos hacer una gestión prolija o queremos dejar a Entre Ríos en el lugar que tiene que estar, ¿no? Que es el lugar que tiene que hacer honor a la bendición geográfica que tiene Entre Ríos, las condiciones objetivas que tiene Entre Ríos, el suelo que tiene Entre Ríos, la cultura del trabajo que está arraigada en su gente, una provincia rodeada por ríos, estratégicamente ubicada cerca de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, del sector centro del país, pero que en lugar de parecernos más, cada vez más a Córdoba, a Santa Fe, se parece a una provincia del norte. Bueno, nosotros queremos que Entre Ríos produzca al máximo de sus capacidades, ¿no? Y para eso hay que generar condiciones de desarrollo, ¿sí? Hay que generar condiciones de desarrollo a través de políticas públicas de estados provinciales acompasadas, ¿no? Dios quiera, con un gobierno nacional de nuestro mismo signo político, para que entendamos que el motor de la economía y el generador de riquezas tiene que ser el sector privado. Hay que generar condiciones objetivas para que, y sustantivas para que el inversor, para el que tiene 30.000, 40.000, 50.000 dólares abajo del colchón, los quiera poner en nuestro suelo enterriano, para que quiera generar valor agregado y genuino y empleo calificado, y salgamos de este amesetamiento donde muchos sostienen, estos mismos tipos que hace 40, 50, 60 años gobiernan la ciudad y de los últimos 40, 32 gobiernan la provincia, quieren hacernos creer que Entre Ríos tiene que estar así, digamos, ¿no? En esta situación donde sostienen que el generador de riqueza es el Estado. Y esa para mí es la gran discusión. Acá los que vienen gobernando la provincia creen que el Estado genera riquezas. Y el Estado tiene que ser un Estado árbitro, presente para corregir inequidades, pero el Estado no genera riquezas. Esto es así. Si nosotros creemos que el Estado genera riqueza, estamos sonados, porque ese sistema a nivel mundial falló. Es un sistema viejo, de atraso. Es Venezuela ese sistema. El sistema es Cuba. El sistema es la China maoísta, porque hasta China, que era la capital del comunismo mundial, giró al capitalismo, digamos. Si no entendemos que hay que generar condiciones para que el sector privado genere riqueza, las multiplique y pueda generar valor agregado, estamos sonados, porque el otro es comunismo. Esto es así, esto es así. Y casos como los sindicatos, por ejemplo, también tienen que entenderlo, porque la única manera de que se genere empleo genuino, que crezca el empresariado, que crezca el sindicalismo, es esta, es generando valor agregado al capital privado. No hay otra salida. En Concordia ya no quedan empresas, Pablo. ¿Cuántas empresas quedan afianzadas en Concordia? Y Concordia es una ciudad que requiere indefectiblemente de un sector privado fuerte, ¿no? Y justamente hay que ir por ese lado, ¿no, Manuel? Es así porque es la única... A ver, Pablo, en una ciudad donde que fue un faro por los 60, por los 70, en todo el corredor del río Uruguay, que fue un ejemplo, ¿no? Mis viejos, yo soy de Concepción del Uruguay, mis papás también, pero me decían que de chicos iban a bailar a Concordia y era una gran salida, una salida de lujo, digamos, ¿no? Una escapadita de fin de semana. Y era, se cuentan con los dedos de la mano las empresas que quedan. Una ciudad que podría ser un poro, un faro, y que el principal dador de empleo es el Estado municipal, digamos. ¿A vos te parece sensato eso? No se puede salir, no se puede crecer desde ahí. No hay manera de crecer. Manuel, sé que estás ocupado y te quiero agradecer, obviamente, que me quedan temas para hablar. Quiero hablar de la... Vos sabés que a mí me ha sorprendido y le he contado, el otro día lo hablaba justamente con Guillermo Marcone, esto de decir, la gente habla mucho más de política de lo que por ahí uno piensa y aparecen las demandas. Pero la demanda, el tema de trabajo, vos lo estás hablando ahí, el tema de la seguridad, el tema de la vivienda... que van todo medio de la mano igual, si vos generás condiciones de laburo y la gente labure y cobra bien, me parece que se van resolviendo. También te quiero preguntar el tema energético, pero como sé que estás ocupado, Manuel, yo te quiero invitar un día que vengan vivo, te genero el compromiso al aire, ahí ya te puse en un brete. Sí, Pablo, ya, Pablo. En dos semanitas podemos hablar y podemos ir. Perfecto, sé que estás ocupado y te quiero agradecer, porque el tema energético es un tema que ha impactado acá, pero uno quiere saber si esto es real, si puede salir, y por eso el análisis lo queremos hacer con vos también. Yo te quiero agradecer mucho esta charla, y bueno, le voy a poner el cierre, continuará. Bueno, Pablo, muchas gracias por el tiempo, y saludos a vos, al equipo de la audiencia. Ahí está, nos mantenemos en contacto. Manuel, te mando un fuerte abrazo. Abrazo grande, gracias. Dale, ahí está, qué linda charla, ¿eh?